Cuando recibo todo, cuando recibo un cheque, voy a tener un carro nuevo, otro pa' mamá, un blue estacionado. Y si me equivoco, no me perdones de nuevo, le pertenezco a la calle. Mami, entre nosotros no, no puede pasar nada. Mami, conmigo no, no puedes planear nada. A este punto no, no te puedo creer nada. Me han hecho mucho daño en la calle. Cuando recibo un cheque va a tener un carro nuevo, otro pa' mamá, un blog estacionado. Y si me equivoco no me perdonas de nuevo, le pertenezco a la calle. Mami, entre nosotros no puede pasar nada. Mami, conmigo no puedes planear nada. A este punto no te puedo creer nada. Me han hecho mucho daño en la calle. Put it down, my love's on hold, get it ready, on my way, call me down, Sé que no me quieres, solo estamos el amor, De tu boca nunca voy a escuchar un no, No me puedes llamar porque no hay eso de no, Que te chiche tú conmigo, solo no, Que te mueve, que te coja. Si te chicho tu amiguita, se te no, When together no more, ¿qué le vamos a hacer? Solo quiero más comas, una corte. Caigo con todo el combo, ¿qué va a hacer? Tú sabes dónde estoy, no me puedo esconder. Solo quiero más comas, una corte. Le caigo con todo el combo, ¿qué va a hacer? Tú sabes dónde estoy, no me puedo esconder. Se me dan eso, bitch, you know who you were. Estoy dispuesto pa' lo mío, bebé, sí. Pero tú me entiendes, hace mucho rato está buscando que te atienda. Perdóname si el tiempo no me está, si me di cuenta. No da mil vueltas y sigue chichando. Yo la di con mucha nalga brincando. Tú me llamas y otra me estoy chichando. Perdóname si el tiempo no está esperando. Porque no puedo sentir lo mismo que tú sientes. Esa es la insiste, ese no te miente. La golpea a otra porque sabes que estamos fuertes. Está mi fulete, estamos en billete. Yo soy tu bachito, trabajo. Quería estar con un bonzi hoy. No hay tiempo, tengo guayo, reuniones hoy. No sé si entiendes a lo que voy. Con mi gente, si es la verdad, no puedo bajarle, mami. No, tienes que entenderme, mami. Si me con ya puda, no me hagas pelear. Que no me comprometí con nadie, mami. Amanezco un perfumado, persiguiendo el sueño. Puro sacrificio, aquí nada llegó al cielo. Enamorado, esto llega y llegan por mi voz. El fin de descargo, lo quillo en la semana. 87, mami, yo no puedo ser tu novio. Cuando tengo Royce parqueado, te llamaré. Cuando tengo Royce parqueado, te llamaré. Con dinero encima, te chingaré. Quiero darme lujo, tengo ambiciones. On my way, money, woo way, sex son canciones. Y aunque no me creas, te pienso en ocasiones. Pero soy el 7, no soy lo que supones. Tenía tiempo puesto cuando iba a la escuela. Ahora mi vida va rápido ahora. Extraño demasiado a mi abuela. Yo te hice un denado siempre, no. Cuando recibo un cheque voy a tener un carro nuevo, otro pa' mamá, un blue estacionado. Y si me equivoco no me perdones de nuevo, le pertenezco a la calle. Mami, entre nosotros no, no puede pasar nada. Mami, conmigo no, no puede planear nada. A este punto no, no te puedo creer nada. Me han hecho mucho daño en la calle. Cuando recibo un cheque voy a tener un carro nuevo, otro pa' mamá, un blue estacionado. Si me equivoco, no me perdonas de nuevo. Le pertenezco a la calle. Mami, entre nosotros no puede pasar nada. Mami, conmigo no puede planear nada. A este punto no te puedo creer nada. Me han hecho mucho daño en la calle.